José, que te conozco. Quiero llorar porque tú ya no estás. Quiero llorar, quiero implorar porque tú ya no estás. Ha terminado el año, ha terminado y yo no sé por qué. Quiero llorar, quiero implorar porque tú sí estás. Para María Ortiz, de Concepción, Juan Carlos, y para Andrés Destre. Sé que te conoce. Quiero llorar porque tú ya no estás. Quiero llorar, quiero implorar porque tú ya no estás. Ha terminado el año, ha terminado, yo no sé por qué. Quiero llorar, quiero implorar porque tú, ay, porque tú ya no estás.